marrano, es muy bien situada, produce de todo y por eso mi hijo vivo tan bacano. A la cigatoca yo nunca le temo porque mi cultivo es muy bien cuidado. Yo busco a Marta, a Rosa y a Lola pa' que me mantengan bien limpio el cacao. Consuelo y Adriana, Linora y Lucía, Fabiola y Teresa y la hija de Nano. Toditos los días con mucho cuidado pa' que no me derroya, me fumigan el palo. Le florece hasta el palo. Ave María en Titiribí. Pueblo Rico que me le unta. A ver, mi amor, yo le cojo la yuca. Entre meta vinca yo vivo a lo ancho y con las muchachas yo logro el verano. Carmenza me limpia las papas y la yuca y Carolina me coge el banano. Ah, eso sí. Magnolia me pone a chupar las toronjas y Sandra Milena, la hija de Toño, me dice: papito, puede estar tranquilo que cuando usted quiera le cojo el madroño. Consuelo y Adriana, Dinora y Lucía, Fabiola y Teresa y la hija de Nano. Toditos los días con mucho cuidado pa' que no me derroya, me fumigan el palo. ¡Qué ritmo tan buen, hombre! Y lo baila Toño Lozada. Yo vivo a lo ancho y con las muchachas yo logro el verano. Carmenza me limpia las papas y la yuca y Carolina me coge el banano. Magnolia me pone a chupar las toronjas y Sandra Milena, la hija de Toño, me dice: papito, puede estar tranquilo que cuando usted quiera le cojo el madroño. Consuelo y Adriana, Dinora y Lucía, Fabiola y Teresa y la hija de Nano. Toditos los días con mucho cuidado pa' que no me derroya, me fumigan el palo. Consuelo y Adriana, Dinora y Lucía, Fabiola y Teresa y la hija de Nano. Toditos los días con mucho cuidado pa' que no me derroya, me fumigan el palo.